CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña en las mañanas de radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con lo que tiene que ver en relación a este proyecto vinculado a la ley forestal. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandro Sánchez, del MVP, que integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre todo porque, claro, lo primero que surge es por qué el Frente Amplio quiere ahora limitar que por la vía de la excepción se den terrenos forestales, tierras que no son del ámbito de la forestación, se den para la forestación, cuando en realidad durante el gobierno del Frente Amplio esto pasó muchas veces. Vía la excepción se daban tierras a la forestación que no estaban dentro del ámbito de las tierras para esa industria o producción. El argumento que maneja ahora el Frente Amplio es que, bueno, ha pasado el tiempo y ven con otros ojos este tema. Yo no creo que haya pasado tanto, pero desde que dejaron el gobierno, pero ellos consideran que ha pasado tiempo, en otros proyectos han dicho lo mismo, ha pasado tiempo y, bueno, han ido aprendiendo de que esto no estaba bien. Entonces ahora lo van a hacer, lo de la limitante. Algunos, como el senador Danilo Astori, que como decíamos ha estado de el suplente de Mahía desde que empezó esta legislatura, uno por el tema de la pandemia, otro porque él ha tenido problemas de neumonía, pero Astori hace mucho tiempo que no concurre al Parlamento Nacional. Algunos otros legisladores han optado por renunciar, Sanguinetti y Mujica, pero Astori no. Y mantiene a su suplente José Mahía y se mantiene él como senador, aunque no ha ido ni a comisión ni al pleno. Es más, ayer si no se votó el proyecto en comisión fue porque Astori no había pedido suplente, porque no se conocía todavía las declaraciones de Astori que las que hizo en el Diario País, que reitero es más coherente con la política que venía realizando el gobierno de Frente Amplio en temas forestales. Él manifiesta que no hay que poner algo tan firme como una ley porque eso generaría problemas de inversiones privadas en la forestación. Bueno, el mismo argumento que utiliza ahora el actual gobierno. Salvo Cabildo Abierto, que integra la coalición de gobierno, pero que va por la apuesta de modificar esto. La otra situación es la que yo contaba en diputados. En realidad, el Frente Amplio lo que quiere acá es mostrar un quiebre en la coalición de gobierno más que apostar al tema de la regulación de la forestación. Creo que más está el tema político que el tema de forestal en sí. Y supongo que las declaraciones de Astori a muchos de los sectores no ha caído en gracia. Porque ahora lo que quería es que fuera una complicación para la coalición de gobierno termina siendo una complicación a la interna del Frente Amplio si finalmente Astori es la piedra en el zapato. O Mahía, porque en realidad Astori está en la casa. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez, senador del MVP, cuando manifestaba que ellos ya estaban dispuestos a votar sí o sí el proyecto de Cabildo Abierto y cuando argumentaba que respecto a por qué no lo se hizo cuando el gobierno del Frente Amplio estaba en este caso en auge, dijo que bueno, que han ido aprendiendo de a poco lo que es la forestación, que esto de ninguna manera ataca la producción forestal, que es muy importante para nuestro país, pero sí la reglamenta un poco. Un proyecto de ley que no es contrario a la forestación, sino que lo que busca es ordenar el territorio y ordenar el futuro de la forestación y del resto de las producciones en el país. Hoy tenemos 1.000.000 y pico de hectáreas plantadas forestadas y tenemos 3.000.000 de hectáreas que siguen siendo de prioridad forestal, y que por tanto es donde tienen que seguir avanzando la forestación. Las condiciones que tiene la actividad forestal hoy implican que con la superficie que tenemos plantada se pueden abastecer perfectamente las 3 plantas de celulosas que van a haber en el país. Por lo cual no se está ni cambiando las reglas de juego, ni se está perjudicando a ningún sector. Aquí lo que hay es un sector que ha madurado a la luz de políticas públicas que lo promovieron, que nosotros respaldamos y reconocemos, que ha crecido, que es un sector muy importante de la producción nacional, pero llegó a un grado de maduración que es necesario modificar algunas normas que tienen que ver justamente con el uso y la regulación sobre los territorios. Ahí tenía la palabra de Alejandro Sánchez, que en realidad decía, nosotros no estamos en contra de la forestación, la apoyamos, la impulsamos y lo queremos hacer, pero creemos que esta regulación que presenta Cabildo Abierto está bien. Hemos aprendido ahora que somos oposición que en realidad esto se tenía que hacer. No lo vimos cuando éramos gobierno, pero ahora sí lo vemos. Y otros dicen, no es que lo vean, sino que en realidad lo que quieren es que Cabildo Abierto vote en contra del resto de la coalición de gobierno. Pero ahora surge también Danilo Astori. Y habrá que ver qué es lo que sucede con la mano de José Maía. Si finalmente se intenta impulsar esto entre hoy y mañana, antes de que empiece el receso. Hablamos con Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, también integrante de esta Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien dijo que considera que ya el diálogo con Cabildo Abierto está cerrado, ya todo lo que se tuvo que decir se dijo. Considera que el decreto que fue presentado por parte del gobierno en la jornada de ayer es mejor que la ley, por lo tanto no debería seguir insistiendo Cabildo Abierto con una ley, pero sí lo hace, que lo haga. Y bueno, está prometido el veto del presidente de la calle Pou si esto se consigue. Es decir, si se consigue que el Senado apruebe lo que ya aprobó diputados, una ley forestal con votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Escuchamos a Gandini. Y lo reconoció, creo que hubo expresiones de todas las bancadas en relación a que el decreto contiene una serie de cambios que restringen la actividad forestal desde una visión medioambiental. Hay una actualización importante allí con el desarrollo del sector forestal para el futuro, cómo serán autorizadas tanto las producciones en superficies menores a 100 hectáreas, entre 40 y 100, como las mayores, y en cada una de los tipos de suelo, siempre desde el punto de vista medioambiental. Eso obviamente deja fuera de la posibilidad de ser forestales una serie importante de suelos que con la legislación actual hoy no tienen restricción para hacerlo. Y creo que esa mirada ha sido muy en línea de lo que hemos recibido en la comisión y debo decirlo, en buena medida ha sido motivada toda esta revisión por el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto en diputados. O sea que creo que ha sido positivo todo este trabajo. La comisión de todos modos no votó hoy, lo hará en algún momento y veremos cuál es el resultado. Cabildo Abierto decía hoy que si fueran por ellos lo votaban la ley en la jornada de hoy. Ellos siguen existiendo con la fuerza de la ley ante el decreto y que la idea es votarlo antes de fin de año. Es respetable. Si se configuran las mayorías para eso, así sucederá en sesiones seguramente extraordinarias. Primero lo debe considerar la comisión, seguramente en una sesión extraordinaria en estos próximos días, y luego el Senado. Y si se vota exactamente igual que como vino de diputados, será ley ahí si se aprueba y si no tendrá que volver a diputados. A ver, para entender bien, pero fue productiva igual la reunión de hoy porque la propuesta que están haciendo los secretarios de Estado no satisfizo a Cabildo Abierto. Depende a quién, a mí me pareció muy buena y todos, y todos dijeron que eran buenos decretos, que iban en el camino correcto, la diferencia fue que en algún sentido, tanto el Frente Amplio como Cabildo Abierto dijeron que los decretos eran buenos, pero no eran contrarios a la ley y que se podía, además de los decretos, votar la ley. Otros creemos que los decretos cumplen con el objetivo y no hay que andar tocando una ley que fija reglas largas, que no habría por qué cambiar, en tanto los decretos ya resuelven en muy buena medida lo que el proyecto de ley quiere resolver. Gracias. Y hablamos también con los ministros que estuvieron por este tema, Adrián Peña de Ambiente y Fernando Matos de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y una de las cosas que le planteábamos es cuál es la diferencia en que esto salga en ley o que salga en decreto como quiere el Poder Ejecutivo. Y nos hablaron claramente, es la flexibilidad. Una ley es muy firme y podría alejar algunas inversiones o podría generar problemas a futuro. En cambio, un decreto es más flexible y ante cambios de situaciones se podría de alguna forma resolver más rápido. Allí está el meollo de la discusión. Vamos a escuchar lo que decían en la conferencia de prensa. En ese sentido, tanto Fernando Matos, de Ganadería, Agricultura y Pesca, como el ministro Peña, de Ambiente. Recordemos que los suelos de prioridad forestal estaban vinculados a la categorización de suelos de CONEAT, que era un índice de productividad que agrupaba suelos de acuerdo con determinadas características y que estaba vinculado a los incentivos, a los subsidios que existían anteriormente para la promoción del sector forestal. Una vez maduro el sector, hoy entendemos que sí se direcciona a determinar los suelos de aptitud forestal, que son aquellos más apropiados y donde los suelos agrícolas recibirán una restricción mayor de uso y que deberán forzosamente, en el caso que se presenten, de acuerdo con algunas condiciones, pasar por un estudio de impacto ambiental que el Ministerio de Ambiente llevará adelante. ¿Cuál es la ventaja logística, en la mirada de ustedes, que tiene el que esto sea por decreto y no por ley? Bueno, es muy importante. Desde el comienzo nosotros insistimos en la necesidad de que esto fuera a través del decreto, que le da cierta flexibilidad. Acá hay mucha información que hoy tenemos que no existía hace 30 años. Por ejemplo, además del criterio de suelos, incorporamos criterios que tienen que ver con la preservación del agua, de la biodiversidad. Hay cuestiones que están medidas, pero que obviamente no estaban medidas hace 30 años cuando se comenzaba a incorporar fuertemente la forestación. En base a esa información, hoy tomamos determinadas decisiones. Pero esto puede cambiar en los próximos 10 años. Seguramente tengamos información en el próximo tiempo con la que hoy no contamos. Entonces, el decreto, desde el punto de vista jurídico, es una herramienta mucho más flexible que una ley, ¿verdad? Que es inmutable, que es mucho más rígida. Pero a su vez, como señalaba el ministro Matos, la ley del año 87 se ha constituido una verdadera política de Estado en el país. No olvidemos que por aquí han pasado todos los colores políticos y la ley se ha mantenido. Y eso también va en el marco de las certezas que el Uruguay da en tanto destino para futuras inversiones. Y además, este decreto que acabamos de presentar es la prueba evidente de que no se necesita nueva legislación para ajustar los criterios de clasificación de los proyectos. Y habló también Guillermo Domenech, que es el hombre de la Comisión de Ganadería de Cabildo Abierto. Y bueno, Domenech fue claro, para él, si era necesario, hubieran votado en la jornada de ayer mismo la ley, no el decreto. Él sigue insistiendo con la ley y votando con el Frente Amplio. Se le preguntó si eso no generaría problemas hacia la interna de la coalición de gobierno. Dijo que no, porque el Partido Nacional votó junto con el Frente Amplio la ley de aeropuertos del interior, cosa que Cabildo Abierto no votó y no pasó nada, dijo Guillermo Domenech. Nosotros por el momento tenemos decidido seguir adelante con este proyecto, que lo que pretende es, como yo les dije, proteger a los pequeños y medianos productores de nuestro país ante una embestida de una forestación que está financiada y que concentra enormemente la propiedad de la tierra, y si no lo hemos hecho hoy es porque el Frente Amplio pidió para estudiar los decretos y seguramente en el día de mañana nos va a dar una respuesta definitiva y quizás votemos en comisión. ¿La idea es seguir votar esto antes de fin de año? Si fuera por nosotros lo votaríamos ya. Pero con esta propuesta del gobierno, ¿no se harían mejores controles? Digo, de predios menores de 80 hectáreas que pasen por control medioambiental, los viejos piedros con las... Francamente, yo creo que esta normativa es menos restrictiva que la normativa vigente a nivel departamental y, en definitiva, está tendiendo a legitimar que tierras que hoy están dedicadas a la lechería, a la agricultura y la ganadería, sean forestadas. Y me parece que la forestación tiene esos 4 millones de hectáreas que en su momento fueron declarados de prioridad forestal, de los cuales todavía hay 3 millones y más de 3 millones sin forestar, y debería radicarse en esas tierras. Ahora, ¿son conscientes que si votan esto con el Frente Amplio le generarían un problema a la coalición? Ya hemos votado ya el Partido Nacional ha votado con el Frente Amplio leyes que nosotros no acompañamos, como la de aeropuertos. Así que esto no va a ser un fenómeno nuevo. Nosotros no creemos que... vamos a decir que esto está por fuera del compromiso por el país que firmamos en su momento. O sea que esto no, esta temática no comprende los compromisos contraídos en el seno de la coalición. Desde el punto de vista técnico, si no se vota este proyecto este año, ¿no se corre el riesgo de que se archive y en el año 2022 habrá que hacer todo el trámite para desarchivar este expediente? En realidad, de lo que se corre el riesgo es de que la forestación siga avanzando sobre las tierras cercanas a las plantas, que es lo que pretende para optimizar sus ganancias, y que eso obre en detrimento de estos productores a los que yo me he referido. Pero desde el punto de vista técnico, hay que analizarlo de vuelta si no se vota este año. La política es muy dinámica y vaya a saber lo que sucede en un futuro, pero nosotros esperamos concluir este año con una ley que proteja la producción nacional. Decíamos, productores están pidiendo que Gastón Cossia deje de ser el director de Bienestar Animal. Gastón Cossia, ustedes saben, es un diputado que muchas veces, diputado suplente en la legislatura pasada, y esa también ingresó alguna vez, que ha tenido un discurso muy contrario, por ejemplo, a la eliminación de perros, aun cuando estaba el tema de la leishmaniasis en el departamento de Salto. Él abogaba por el tratamiento y no por la eutanasia a los perros. En este caso, acá también hay una situación en la cual los productores están denunciando que jaurías de perros están matando muchas ovejas, por ejemplo, y que muchos productores dejan el campo porque no les rinde a partir de la cantidad de ovejas que los perros terminan matando. Y ven en Gastón Cossia a un hombre que no toma iniciativas profundas respecto a la eliminación de esas jaurías. Es más, él ha entrado vía redes sociales en conflicto con algunos legisladores. Me recuerdo con Nidia Reich, del Partido Colorado por Colonia, cuando Nidia Reich había planteado la necesidad de tener un registro de animales, de perros o de raza de perros peligrosas, o también hablando del tema del ataque en zonas rurales de jaurías de perros. ¿Qué dijo Fernando Matos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca? Bueno, es un hombre del gobierno, Cossia, no lo puso Matos. Matos es del Partido Colorado, Cossia es del Partido Nacional. La elección fue de Presidencia de la República. Pero cuando habló del tema, se apoyó más en lo que tiene que ver con las críticas que han hecho los propios productores, considerando que son críticas razonables en relación al daño que están causando la jauría de perros, que en defender a Cossia. Veremos cómo termina esa señal, pero vamos a escuchar lo que decía el ministro Fernando Matos sobre este asunto. Bueno, en realidad es una designación de parte del presidente de la República, del director ejecutivo del Instituto de Bienestar Animal. Hemos tenido algunas manifestaciones de organizaciones que han de alguna manera manifestado su disconformidad. Está claro que una de las organizaciones es la Federación Rural, cuya representante es representante además de los productores, y ha habido algunas manifestaciones de instituciones en ese sentido. Lo tendremos que manejar con el Poder Ejecutivo y veremos con el propio involucrado cómo es los futuros pasos que daremos al respecto. Realmente nos ha dado en la tecla para tratar de, si no erradicar, por lo menos mitigar la presencia de jaurías de perros salvajes en el campo. Yo creo que hay una demanda justa de muchos productores, en el sentido que no se ha dado respuesta efectiva, porque hemos tenido muchos episodios de ataque de perros a animales de producción. Tenemos un gran problema en el Uruguay, que es la superpoblación canina y la tenencia irresponsable de los perros, y creo que es un tema que hay que trabajarlo porque no es de hoy, se ha generado a lo largo de las décadas. El descontrol de la natalidad de los perros sin el control efectivo de sus propios dueños, o en forma espontánea que se ha dado, perros que están sueltos y abandonados. Y estamos trabajando en el sentido justamente del control poblacional, habiendo firmado sendos acuerdos con las intendencias departamentales y con la dirección de zoonosis a efectos de la castración masiva de perros, más de 100.000 perros, en un primer avance después de muchos años donde hubo bastante inacción en la materia, no solo la castración de perros, pero también su propia identificación. Tenemos legislación vigente que debe asumir el dueño del perro la responsabilidad y el chipeo y la identificación individual de estos perros nos va a dar condiciones de poder justamente asociar el comportamiento indebido de algunos perros que afectan a los sectores de la producción con los responsables, los humanos, que son sus dueños y que muchas veces hacen caso omiso de las medidas de un control y de un manejo responsable de sus mascotas. Reitero, ante la pregunta de qué pasa con este pedido del alejamiento de Gastón Cosia de Bienestar Animal que hacen productores, entre ellos asociaciones productores de la Federación Rural, criticando el manejo que ha tenido hasta ahora Cosia respecto al tema del control de perros o de erradicación de jaurías de perros que matan ovejas. Lo que dice Matos es, no lo puse yo, lo puso el presidente de la República, es del Partido Nacional, Matos del Partido Colorado, y considera justo los reclamos de las asociaciones de productores. Así que veremos cómo termina esta situación y este pedido de los productores. Ayer hablaba con algunos legisladores del oficialismo y del Partido Nacional y me decían, tal vez no fue la mejor idea poner a Cosia en ese ámbito, teniendo en cuenta cómo piensa Gastón Cosia y las necesidades de control de las jaurías de perro. Eso me comentaban algunos legisladores en la jornada de ayer. Estaba Adrián Peña también y decíamos, más allá del tema de la ley forestal, aprovechamos a hablar con el ministro Peña también de otros temas. Por ejemplo, lo que nos había comentado Richard Sanders, intendente de Rivera, cuando habíamos estado hace un par de semanas en la Torre Ejecutiva, de que le había presentado el propio Peña un proyecto para un mega basurero, si ustedes quieren, el tratamiento de un vertedero de basura de forma conjunta entre Rivera y Tacuarembó, con la participación de privados. Hay dos empresas privadas, una es ASEN, que tiene mucha presencia en el departamento de Tacuarembó a partir del ferrocarril central, el tren de UPM, y de obras vinculadas a la planta de celulosa número 2. Y a partir de esta situación, nos decía el ministro Peña que mañana miércoles se va a comenzar a analizar la posibilidad de que sean estas dos empresas que ya se presentaron o otras que puedan aparecer junto con el gobierno quienes estén realizando estos emprendimientos vinculados a los residuos. Digo emprendimientos porque la idea de lo que pasa en Rivera y Tacuarembó es replicarlo en otros lugares, en otras zonas. En este caso, participación pública-privada en tratamiento de residuos, en megabasureros o tratamientos residuales, vertederos, manejados con tecnología y supongo que con ganancias, porque si van a participar los privados es porque rédito van a conseguir. Vamos a escuchar lo que nos decía el ministro Peña sobre este asunto. Sí, es una, para el Ministerio de Ambiente es un salto cualitativo muy importante. Hemos logrado por primera vez la posibilidad de una regionalización en la gestión de residuos. Esto es muy importante, se intentó muchas veces, porque esto permite abatir costos y volver viables soluciones en la medida que se puede contar con mayor cantidad de materia prima, en este caso residuos. Entonces, el jueves pasado, el intendente Esquerra de Tacuarembó y el intendente Sander de Rivera acordaron avanzar en una hoja de ruta propuesta por el Ministerio de Ambiente en lo que será un único sitio de disposición final para los residuos de ambos departamentos, que es el primero regional del país, pero que es una estrategia que queremos impulsar en todo el territorio nacional con un objetivo claro, incluido en nuestro Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, que es el cierre de los vertederos a cielo abierto al año 2025. Estamos en ese camino y este es el primer paso de una regionalización y es una estrategia en la que nos interesa mucho, mucho avanzar. Última pregunta. Ministro, en relación al mismo tema, ¿hay dos interesados que son empresas privadas para trabajar en relación a ese vertedero? Hay dos iniciativas privadas que han presentado propuestas que pueden ser viables, no necesariamente son esas, pueden haber otras. Precisamente este miércoles comenzamos a definir cada uno de los pasos. El primero es cómo se va a hacer, con quién se va a hacer, bajo qué marco legal, ¿verdad? Y la idea es que esto sea una apertura abierta a la mayor cantidad de actores posibles. Esto supone la recolección en las ciudades, el traslado a plantas de transferencia, a estaciones de transferencia, allí se clasifica el residuo y luego el residuo que no se valoriza se transporta en camiones más grandes de 30 toneladas a este sitio de disposición que está lejos, fuera de las ciudades. Pero a su vez esto supone múltiples acciones, no es solo el problema de la basura, supone trabajar por... Ahí tenían la palabra entonces de Adrián Peña sobre este asunto. Habló el senador Gustavo Penades, dijo que no comparte lo que Manini Ríos ha dicho últimamente en la prensa, sobre todo en tema de ideología de género. Estables, como las de todo senador y más de un socio de la coalición. Ahora, son afirmaciones que yo personalmente no comparto, en cuanto y tanto son una interpretación, creemos que equivocada, de la realidad. Lo que estamos intentando por todos lados hacer nosotros justamente es buscar acuerdo dentro de la coalición y lo hemos logrado. Creo que esto ha sido una coalición muy exitosa en cuanto a los proyectos que se han sancionado y a la gestión de gobierno que lleva adelante el presidente de la Calle Pou y el Consejo de Ministros que integra Cabildo Abierto. Y es legítimo, por supuesto, que como en todo gobierno de coalición nadie se sienta plenamente satisfecho de los logros y mucho más cuando estos tienen vinculación a planteos políticos que responden a los partidos políticos y no al gobierno de coalición. No nos podemos olvidar de que, como bien decía el senador Manini Ríos, somos socios, o sea, somos partidos políticos distintos. Al ser políticos políticos distintos tenemos distintas trayectorias, distintas visiones de la realidad y diferentes planteos. Ahora, cuando llega el momento de ponernos de acuerdo en los temas centrales para el país, en esos momentos nos ponemos de acuerdo y le damos para adelante, que es lo que está sucediendo en el transcurso de este gobierno. Por otra parte, Penades dijo que es verdad que hay algunas situaciones que complican, como la posibilidad de que se esté votando el proyecto de la ley forestal entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Dos sectores políticos que, dice Penades, han estado siempre enfrentados. Y votar ese proyecto juntos, de espalda al resto de la coalición de gobierno, no es bueno. Sobre otros temas que también hacen al análisis, le preguntábamos nosotros si considera que hay algunos sectores que todavía no entienden los tiempos parlamentarios. Y dijo que sí, que seguramente por la falta de experiencia, entre ellos de Cabildo Abierto en el ámbito legislativo, no entiende que los tiempos parlamentarios en algunos temas complejos, como pueden ser la ley forestal, pero sobre todo el otro proyecto de ley, el de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que busca de alguna forma que violadores de derechos humanos salgan de Domingo Arena y terminen la pena en sus casas, bueno, eso es un tema complejo y que lleva su tiempo. Por eso es que recién va a tratarse el año que viene, más allá de que hoy la comisión se va a volver a reunir, la de Constitución y Legislación, a las 3 de la tarde para recibir las últimas dos delegaciones. Vamos a escuchar lo que decía Penades sobre este asunto. Tío, no estamos de acuerdo, como calculo que ellos no estarán de acuerdo con algunas que emitimos desde el Partido Nacional, pero de eso se trata la democracia y de eso se trata un gobierno de coalición. Somos partidos distintos que en los temas centrales estamos de acuerdo y sobre esos temas centrales es que estamos gobernando. Temas como prisión domiciliaria para mayores de 65 años y la ley forestal son situaciones que, no digo que lo dividan, pero que matizan lo que es hoy por hoy la coalición multicolor. No la matizan. Lo que estamos haciendo... A ver, separemos los tantos. El tema de la ley forestal, si sucediese, cosa que esperemos que no, de que Cabildo Abierto decida transitar el camino de votar con el Frente Amplio, eso evidentemente sí es un problema para la coalición, porque en definitiva sería bastante incomprensible que se lograra esa mayoría parlamentaria entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, cuando por lo pronto el Frente Amplio está sistemáticamente atacando a Cabildo Abierto y a sus integrantes de forma a veces demasiado violenta. El tema de la ley de los 65 años, en ese se está trabajando en comisión y seguramente nos vamos a poner de acuerdo, pero lleva su tiempo. ¿A veces es dificultoso, senador, entender los tiempos parlamentarios? Bueno, también puede ser también quizás un poco de falta de experiencia en ese sentido, que los tiempos acá en el Parlamento son otros, las velocidades y los ritmos son otros, pero además en temas que son además temas peliagudos, ¿no? Temas en los que seguramente no existe una visión unánime ni siquiera dentro de los partidos. Entonces, lo que hay que tener es mucha paciencia y muchas ganas de negociar. Ahora, Ahí tenía la palabra del senador Penades. Ayer escuchábamos a Felipe Schipani porque la idea es plantear hoy en la Cámara de Diputados, que comienza a las 10 de la mañana, la extensión de la Comisión Investigadora sobre las horas gremiales de FENAPES. Desde Frente Amplio se considera que esto no es pertinente, que la Comisión Investigadora ya no tiene razón de ser, que es un circo. Así lo indicó el diputado Enzo Malán, integrante del FA, en esa investigadora. Desde el título ya de esta comisión hay algún error, porque está prejuzgando que las licencias han sido irregulares. Y si estamos investigando, si justamente son irregulares. Pero más allá de eso, desde el principio nosotros decíamos que si hubiera alguna irregularidad, quien tiene que investigar es secundaria, haciendo un sumario administrativo, etcétera. De hecho, lo está haciendo una investigación administrativa. Entonces, desde lo parlamentario, es muy, muy poco lo que se podría hacer y es hasta ridículo lo que estamos haciendo. Sin duda, decíamos, es un circo que se quiere montar para denostar, para perjudicar la organización de los trabajadores, en este caso, un sindicato, en este caso, el sindicato de profesores. Y allí se va estableciendo un marco general que establece que los sindicatos son los que autorregulan este tiempo libre remunerado para participar de una actividad sindical, que quienes firman y son responsables de ese tiempo libre remunerado son el presidente y el secretario general del sindicato, y que tampoco, o también en este caso, se podrá perjudicar al docente con, por ejemplo, la actividad computada, que después lo va a sancionar no solamente en el cobro del salario, en el presentismo, sino también la actividad computada, en si quiere trasladarse, si quiere algún puntaje, ordenarse en algún puntaje para alguna elección de horas o de cargos. En el 2006 se va resolviendo poco a poco que los paros y las huelgas, la inasistencia a paros o huelgas, no va a incidir en eso que decíamos, la actividad computada. Y en diciembre del 2006, el 12 de diciembre, se termina de firmar lo que se llama el Acta 90. ¿Qué hace el Acta 90? Homologa todo lo que se venía trabajando en este equipo de grupo de trabajo sobre fuero sindical creado el 21 de abril de 2005, integrado por representantes de la Administración Nacional de Educación Pública y el PIT-CNT, como decía. Y allí se establece que deberá establecerse un régimen de licencias para dirigentes y representantes sindicales que permita el eficaz cumplimiento de la tarea de dirección, representación y participación en ámbitos de negociación colectiva y promoción sindical. Nos vamos, Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta de Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.